dar más precisiones de qué se puede hacer y qué no. Bueno, Oscar, han tomado la decisión de que todo evento que se necesite autorización municipal no se va a permitir que se haga, ¿no? Algo por el estilo, pero sabe todo, queremos saber qué es lo que está suspendido. Bueno, buen día. En realidad lo que hemos determinado anoche, estuvimos hasta tarde en una reunión de gabinete evaluando la situación y todos los eventos que hay por delante que tiene el municipio como organizador, y lo que hemos determinado es que vamos a suspender todos los eventos que organiza el municipio, que sean de afluencia de público, de afluencia masiva de público, y lo que tenga que ver con todas las cuestiones de actividades que estén relacionadas a la población de riesgo, pidiendo conciencia ciudadana para poder prevenir básicamente lo que tiene que ver con la prevención y con el no contagio y disminuir las posibilidades de contagio de este virus que está acechando a toda la población. Por suerte en Tandil no tenemos ningún caso confirmado, pero bueno, es el momento de tomar las medidas de prevención. Los profesionales que entienden la materia indican que la situación más gravosa aún no ha sucedido, que puede haber situaciones más complejas. Y también como cuestiones que tienen mucha cuestión aquí en la ciudad, básicamente, que es la Semana Santa, lo que sí hemos suspendido son las mercantil y la feria artesanal, porque entendemos que hay mucha migración interna de muchas personas que vienen a nuestra ciudad y que desconocemos, digamos, si han tomado los necesarios. Entonces nos parece que debemos prevenir estas situaciones y sobre todo nos anticipamos, porque hay cuestiones administrativas, hay transitorios, hay muchas cuestiones que tienen que ver con contrataciones, que bueno, es el tiempo de poderlas suspender, básicamente para prevenir. Las actividades educativas municipales van a continuar, vamos a suspender las que tengan que ver con la población de riesgo, al menos por ahora. Esto es minuto a minuto prácticamente, lo que no indica que en el día de mañana, semana que viene, hay que suspenderlas. En la provincia tampoco hay por ahora determinación de suspensión de clases, así que bueno, y también en la privada todo lo que tenga que ver con habilitaciones municipales, que sean eventos de carácter masivo, tampoco se van a autorizar. Oscar, teniendo en cuenta la Semana Santa, bueno, que la suspensión y no se va a hacer las ferias, se habló con la iglesia del centro, sobre todo por el tema de la procesión, ¿y qué va a pasar con el Vía Crucis? Porque el Vía Crucis vienen contingentes de prácticamente todo el país a Tandil. Sí, a ver, no vamos a poder permitir el ingreso de personas a Tandil, y menos en una fecha tan significativa para los feligreses. Lo que sí apelamos es a la cuestión de la conciencia ciudadana. Con la iglesia aún no hemos conversado sobre esta situación. Nosotros sí, sobre las ferias, hemos tomado esa determinación porque, ya te digo, había procesos administrativos en marcha que era el tiempo de definirlos. Habrá otros que pueden esperar aún algunos días más para tomar algunas definiciones. Pero bueno, el intendente ha estado reunido con los equipos de salud y han considerado que esta es la mejor manera de prevenirnos como comunidad. Ya hemos pasado en el 2009 con la gripe A, pero bueno, en esos casos teníamos casos confirmados en la ciudad y nos anticipamos a muchas medidas, y creo que dentro de la situación nos fue bien. Así que la idea es volver a repetir y que la ciudadanía se comporte como nos tiene acostumbrado de poder adoptar estas medidas y cuidarnos entre todos. Acá me preguntan los chicos, el fin de semana y el domingo sobre todo hay una carrera de aventura en Tandil, donde vienen más de 1000 personas de prácticamente todo el país. ¿Se tiene tomada alguna determinación con eso? Sí, se está hablando con el organizador, la idea es que se suspenda esa actividad, como otras que están también planificadas en el cronograma deportivo. También el intendente ha dispuesto que desde el área de economía se asignen todos los recursos necesarios para dotar de todas las necesidades al sistema integrado de salud. Tenemos un sistema integrado que está preparado para atender la contingencia. Hay muy buenas relaciones y se está trabajando en conjunto con el sector privado, monitoreando minuto a minuto las situaciones. Así que bueno, esperemos que estas medidas nos ayuden a pasarla bien y que no haya ningún tandilense que pueda sentirse afectado por el virus. La última, ¿boliches bailables? Más allá que están habilitados, no sé si ustedes tienen alguna injerencia para cerrarlos. Por el momento no, lo que sí recomendamos es, dentro del comunicado que hemos hecho, es que se evite la concurrencia a lugares masivos como medidas preventivas. Eso es lo que pretendemos, y que la gente, si no es necesario, se quede en sus hogares, que disminuya en la circulación, que disminuya el acceso a lugares masivos de concentración. Gracias, Oscar. Cherró.